Buenos días, Juan Carlos. Vamos a repasar, como decimos, diferentes temas de actualidad que tienen que ver con MOVEX, muchos de ellos dentro del ámbito de la formación. Y el primero, si te parece, que podemos abordar es lo que comentaba en torno al máster de diseño en piel, que bueno, pues se ha ido consolidando en estos años, pero que podemos decir que en su próxima edición, que si no me equivoco, me comentaba, ¿verdad?, va a ser a partir de enero y va a llegar con novedades tan importantes como que va a ser no ya un curso de especialización como con anterioridad ocurría, sino un máster, un título oficial. Efectivamente, hasta ahora las tres ediciones anteriores hablábamos de máster a nivel comercial, se vendía como máster, pero realmente es un curso de especialización, ¿no? Tenía, digamos, la formación era considerada como un curso de especialización. Ahora ya llevamos casi un año trabajando, por eso este último año aún no se ha puesto en marcha, lo hemos dejado prácticamente en blanco por la tramitación que ha supuesto de cara al Consejo Rector de la Universidad, en este caso la Rey Juan Carlos, que es con la que se va a hacer efectivamente el máster a partir de ahora, y por el Consejo de Ministros, que tenía que aprobar pues el planteamiento de asignatura, de horarios y de crédito para que el máster pudiera ser considerado como titulación oficial, ¿no? Esto ha implicado pues una serie de novedades, entre ellas pues que el número lectivo de horas va a ser mayor al de años anteriores, el número de horas que se va a impartir también en Madrid, pues a diferencia de años anteriores, donde el grueso de la formación se hacía en Ubrique, se va a hacer también en Madrid, y aquí habrá una parte de esa formación. Y luego pues que dentro del profesorado vamos a contar también pues con un número de doctores que aportará la propia Universidad Rey Juan Carlos para que el máster pues pueda ser considerado como máster oficial, ¿no? Estos trámites pues han pasado justo antes del verano, digamos que ya está todo aprobado para que empiecen con la promoción, y a partir de 2018 pues podamos tener disfrutar de nuevo del máster, y podamos tener por Ubrique pues a un gran número de alumnos, puesto que también al ser máster oficial pues el número va a ser un poco mayor del de años anteriores de alumnos, y estará en torno a los 25, ¿no? El nombre o la denominación con la que se va a promocionar va a ser como máster internacional en diseño de piel y accesorios. Y bueno, pues la dirección, digamos que a título honorífico, pues la va a seguir llevando Enrique Loewe como hasta ahora, aunque el director académico pues será alguno de los profesores de esta universidad, de la Rey Juan Carlos. Es otra de las grandes novedades. Ya decimos, va a comenzar, si no me equivoco, a partir de enero, y sobre todo ya es la universidad Rey Juan Carlos la que se encarga de la organización, de celebrarlo. Sí, hasta ahora habíamos estado celebrándolo con la Universidad Politécnica. A partir de este año y al hacerlo oficial, pues la Rey Juan Carlos nos facilitaba bastante más las cosas. Ellos además tienen instalaciones en el centro de Madrid, tienen maquinaria, tanto máquinas de coser como máquinas de corte, para poder hacer allí parte de la formación. Y por lo tanto hemos optado por hacerlo con la Rey Juan Carlos, ¿no? Hasta ahora también hemos tenido este verano un par de reuniones con la Universidad de Cádiz, porque se han mostrado interesados en participar de alguna manera en esta acción. Y bueno, está por definir un poco cuál va a ser el papel de la Universidad de Cádiz, pero ha mostrado interés también por participar, ¿no? Digamos además que dentro de la Rey Juan Carlos pues tenemos la posibilidad de que haya profesores de la talla de Modesto Lomba, de Charo Izquierdo, que es la directora de la pasada Semana de la Moda que se ha celebrado en Madrid, de Pedro Mansilla, el único sociólogo de moda que hay en España y que está por aquí, por Ubrique, impartiendo algunas conferencias. Y entonces, bueno, pues la verdad que era mucho más fácil, y podríamos acortar los tiempos, que no han sido cortos, que han sido casi de un año, para poder realizar este máster como titulación oficial. Por tanto, como lo decía, la verdad es que este año al final quedará en blanco por ese motivo, porque se han estado tramitando bueno, cuestiones burocráticas también para poder hacerlo además oficial, y todo esto tenía que llegar también a través de del propio Ministerio de Educación, ¿no? Exactamente, la idea era hacer que ya que había respuesta por parte del alumnado, y además el formato de tener una parte de la formación en Ubrique pues nos hacía contar con toda una serie de diseñadores que luego, cuando se marchan de esta formación, termina la formación, pues ya conocen Ubrique, conocen los proveedores, los fabricantes, y es lo que más nos interesa, ¿no? Crear una serie de personas especialistas, no solo ya en el diseño, sino que cuenten con unos conocimientos mínimos de lo que es la fase productiva, sobre todo del desarrollo de prototipos, para que luego en su día a día, en sus trabajos, tanto si es con marcas propias como si trabajan para terceros, pues que vuelvan a Ubrique y que traigan esa posible producción a nuestra zona, ¿no?, a nuestro pueblo. Con lo cual, pues, los trámites que tú comentabas han sido un poco largos, puesto que para que sea máster oficial, la mayor parte de profesorado tienen que ser titulados superiores, en grado universitario, en este caso, relacionados con el diseño de moda, y de doctores, ¿no? Y por la parte que correspondía a nosotros, a Moves y a Ubrique, pues los especialistas, tanto en patronaje como en producción, pues prácticamente no son titulados superiores, ¿no? No son ni siquiera superiores, no solo doctores, sino que algunos no tenían el grado universitario superior. Con lo cual, pues bueno, ha habido que negociar el número de horas, el tipo de profesores, búsqueda de nuevos profesores, para poder cerrar un programa que fuese aprobado y que tuviese todas las bendiciones de tanto del Consejo Rector de la Universidad como luego por parte del Ministerio, ¿no?, que impone unos requisitos mínimos con los que había que lidiar. Así que, bueno, de todas formas, el programa definitivo, yo creo que un programa bastante interesante para los alumnos de diseño que se quieran especializar en el accesorio, y no solo en el accesorio de moda en sí, sino también, ¿por qué no?, en confección, porque el programa recoge no solo la parte de patronaje y producción de accesorios de bolso, sino también de la parte de confección, ¿no? Y se complementa con una serie de asignaturas como historia de la moda, haciendo énfasis en la piel y el vestuario en piel, en el lujo, en la parte de artesanía en piel, en teorías del color, la forma y composición, que en el máster anterior, al ser solo 3 meses, pues no daba tiempo a entrar en este tipo de materia. Y luego la parte de marketing y de presentación de proyectos, pues que era una pata que también se nos quedaba muy justa, muy corta en número de horas, y que en este caso pues va a contar con un mayor número de horas para que los alumnos al final puedan no solo tener esos conocimientos mínimos en base a la producción de los complementos, los accesorios en piel, sino luego a la hora de desarrollar un proyecto, pues de presentar el proyecto con todas las de la ley, ¿no?, para poder conseguir financiación en un banco o posibles inversores y poder llevar a cabo la puesta en marcha de sus propias marcas. Y en este caso, pues va a contar con un mayor número de horas de las que contaba en el máster anterior. Estamos hablando de un máster completamente nuevo, modificado, ya decimos, en su programa. ¿De cuántas horas estaríamos hablando? ¿Cuántos meses de duración? Estamos hablando de 480 horas, de unos 25 alumnos, y en los meses va a ser pues como el mismo que el calendario escolar, ¿no? Prácticamente son casi 8 meses, unos 7 meses en Madrid, y luego pues casi un mes en Ubrique, ¿no? La parte de Madrid, pues sí que habrá también algún que otro profesor que se aporte desde aquí, sobre todo en la parte de patronaje, puesto que nos parece que la parte que es más importante para que el diseñador entienda el sistema de producción de Ubrique y facilite luego esas posibles producciones aquí, es entender bien el sistema y la parte de la metodología a nivel de patronaje, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí hay bastantes horas, hay 2 asignaturas de patronaje nivel 1 y patronaje avanzado, cada una de ellas con casi 50 horas, por lo tanto, en el cómputo global de las 400, casi 100 van dedicadas a patronaje y a modelaje, con lo cual, pues habrá profesores de Ubrique que se desplacen a Madrid para impartir esa asignatura, ¿no? Así facilitamos también un poco, pues que el alumnado que asista al máster pueda adquirir estos conocimientos sin tener que pasar en Ubrique tanto tiempo, ¿no? Creemos que con un mes es más que suficiente para que la parte de visita a proveedores, visita a fábricas y desarrollo de una mini colección, pues la puedan hacer aquí, y el resto de asignaturas, la parte más teórica y la de patronaje pues se desarrolle en Madrid. No sé cómo se ha estructurado, si todavía se están cerrando fechas. ¿Comenzaría en enero, después se haría un parón en verano o sería todo de corrido, todos esos 8 meses? Estamos a expensas de lo que diga la Red Juan Carlos, la universidad, en este sentido. Ellos van a empezar con la promoción, hablamos de a partir ahora de octubre, empezarán a dar difusión de lo que es toda la estación, todos los requisitos, precios y demás, que hasta ahora nosotros tenemos poca información al respecto, y a partir de que completen el grupo, imagino que se pondría en marcha. Entonces, bueno, la intención es que se desarrolle en 2018, pero la fecha exacta de inicio todavía no la conocemos, estamos a expensas de cerrarlo, ¿no? De aquí a final de año, antes de final de año, yo creo que en función un poco de la difusión que hagan, de la respuesta que haya por parte de los alumnos, pues se cerrarán esa fecha y podremos anunciarla. Así que el calendario en sí todavía está expensas, ¿no? Un poco de, ya decimos, la promoción, la información que va a iniciarse ya en estas próximas semanas. Exacto, tenemos tipos de asignatura, el número de horas de cada asignatura y el orden de esa asignatura, pero todavía la fecha de inicio concreta no la conocemos hasta que no lo cierre la propia universidad. Un máster. Lo que sí también hay, a diferencia de ediciones anteriores, va a ser un tribunal de proyecto. Yo decía antes que había un mayor peso del apartado también de marketing y presentación de proyectos, y en este sentido, pues los alumnos al final van a tener que presentar a un tribunal universitario el proyecto final para poder obtener la aprobación y poder obtener el título del máster, ¿no? La titulación del máster. En cuanto a becas y demás, al tratarse de un máster oficial, bueno, pues lo mismo que en otra serie de máster de estas características, ¿no? Sí, con la ventaja, digamos, de que la propia Comunidad de Madrid ofrece a esta universidad, a la Red Juan Carlos, un número de becas bastante importante, y lo que en ediciones anteriores costaban entre 6.000 y 7.000 euros, en este caso los alumnos que cuenten con becas van a poder hacer el máster con un precio inferior a los 2.000, en torno a los 1.500, 1.700 euros, por lo que nos ha comentado hasta ahora la universidad. Ya te digo que hasta el mes de octubre que salga definitivamente, no sabemos las tarifas definitivas, pero sí que va a haber un gran número de becas, y con las becas pues va el precio del máster es bastante competitivo, puesto que va a estar en torno a los 1.500, 1.700, 1.700 euros. También al desarrollarse en Madrid, toda la parte de alojamiento, desplazamiento y tal, se evita bastante y reduce bastante el precio del máster, ¿no? Cuando hablábamos en otras oportunidades sobre el máster, decíamos que de sus características sobre máster en piel era, no sé si uno de los pocos o incluso el único a nivel nacional e internacional. Así que si hablamos de ya un título oficial, no sé si estamos hablando de también un poco, ¿no?, la excepcionalidad, la singularidad de este máster, ¿no? Es el primero, como máster oficial es ahora mismo el primero. Después de poner en marcha el que hemos estado haciendo los años anteriores, salieron másteres parecidos, sobre todo en calzado, aunque no especializado en tanto en bolso. Había algún curso más corto, pero máster oficial como este ahora mismo va a ser el primero. Y aparte, tiene la parte de internacional, puesto que también la propia Universidad Rey Juan Carlos puede acoger alumnos de otros países y tiene acuerdo con otras universidades, y su intención es que aquellos alumnos que hayan estudiado diseño de moda, no solo en la Rey Juan Carlos, sino en otras universidades, en otros países, puedan asistir a realizar este máster aquí a España, y en ese sentido, pues, a las dos sedes, ¿no?, a Madrid y a Ubrique, para poder desarrollar esta titulación. Con lo cual, yo creo que también es un aliciente para que aquellos alumnos que piensan en especializarse su formación en el accesorio, pues puedan contar ya no con una titulación extraoficial o con un curso extraoficial, sino con una titulación oficial. Por tanto, ¿quién puede hacer este máster? Alumnos que hayan finalizado sus estudios de diseño moda. Exactamente, tienen que ser titulados. Para los alumnos van a requerirle titulación superior en grados universitarios que tengan relación con el diseño de moda, o grados en diseño que bien vengan de arquitectura, bellas artes u otras disciplinas creativas relacionadas con el diseño, y tendrán que presentar no solo la titulación, sino además pues un portafolio del currículum para pasar la selección, para pasar por un tribunal que seleccionará los 25 mejores expedientes. Y lo comentabas al principio, pero además lo hemos retirado, ¿no? En muchas oportunidades cuando nos referimos al máster de diseño en piel, que se trata de, evidentemente, una actuación formativa importante, ¿no? En la que está presente MOVEX, colaborando con lo que, bueno, pues ahora será, por ejemplo, la Universidad Rey Juan Carlos. Pero al margen de esto, como tú decías, ¿no? Es una forma de que los especialistas en el ámbito del diseño de la moda sepan todo lo que se viene realizando en Ubrique y, por tanto, lo tengan como referencia en los próximos trabajos, en el futuro, ¿no? Cuando vayan a trabajar. Claro, daros cuenta que al número de horas diarias, estamos hablando de 480 horas en total, arrastrando unas 5 horas al día o así, es imposible, con todas las asignaturas que van a haber, no solo relacionadas con el tema técnico de la piel, sino teóricas como historia de la moda o el vestuario, sobre el lujo, sobre la tecnología, sobre las teorías del color o los procesos de producción, etcétera, es imposible que aprendan a fondo a patronar, por ejemplo, o que aprendan a producir el bolso, ¿no? Porque se trata simplemente de que adquieran los conocimientos mínimos necesarios como para cuando aborden el proceso de diseño, sepan si una idea va a ser luego viable a nivel productivo o no, y a la hora de establecer esa comunicación o ese diálogo con el patronista o con la fábrica, con el fabricante que vaya a desarrollar la colección, pues que entiendan mínimamente cuáles son los requisitos necesarios para que esas ideas o esos diseños sean luego viables, ¿no? Y que la comunicación entre ambos pues sea mucho más fluida, ¿no? El proceso de fabricación en Ubrique, todos los que nos estarán escuchando, pues saben que tiene unas características muy particulares y que utilizamos también unos términos, un vocabulario muy concreto, específico de aquí, de nuestra zona, y la idea es pues que adquieran los conocimientos, la información mínima para luego facilitar esa comunicación, ese proceso, ¿no? Y sobre todo también pues que sepan que es un camino, es un proceso, son varios pasos los que tenemos que dar y no es una cuestión de vía, sino que es una cuestión de abrir un camino, de empezar un camino, establecer una relación e ir dialogando para poder convertir finalmente esas ideas en bolsos que se puedan comercializar, ¿no? Creemos que con esta formación mínima ahorramos también a los fabricantes muchos dolores de cabeza a la hora de atender a diseñadores que acaban y que no han tenido ningún tipo de contacto con el mundo de la piel y que llegan con bastante desorientación de lo que es el mundo del bolso, del accesorio y de lo que es el material piel. Y con esta formación pues lo que se trata es que ese conocimiento mínimo, ese aprendizaje mínimo, pues lo traigan ya de serie y facilite esa primer contacto, esa primera comunicación con la industria. Y de hecho, además, es una iniciativa que crea negocio, que económicamente además es positiva para Ubrique, porque así lo demuestra ya el máster, el curso especializado que hasta ahora se ha venido desarrollando, que ha hecho que algunos de esos alumnos, ya diseñadores, pues hayan llegado a Ubrique a fabricar, ¿verdad? Exactamente, nosotros no tenemos cifras exactas, pues el otro día nos preguntaban en el patronato sobre algunas cifras y si no tenemos cifras concretas del impacto que puede haber tenido, sí que es verdad que varios de estos alumnos del máster de ediciones anteriores se han quedado en Ubrique y están atendiendo, están haciendo de enlace entre fábricas y otros diseñadores o marcas, y algunos de los que se han ido y están trabajando ya en algunas marcas han venido por el pueblo. Y sí que aparecen algunos por aquí a saludarnos, otros vienen a preguntarnos por algunos de los acabados que nosotros podemos ofrecerles, sobre todo por la parte de impresión digital, y sabemos que están volviendo y que están produciendo en Ubrique. Si bien no tenemos datos concretos del volumen de negocio que ha generado, ¿no? Pero sí que efectivamente que hay varios de estos alumnos que luego han vuelto y que están están produciendo en Ubrique, ¿no? Que era uno de los objetivos que teníamos con la realización de estas acciones formativas. Javier, mira, un oyente nos pregunta sobre el máster, si los hechos anteriormente, estos másteres, los cursos que se han hecho hasta ahora, pueden ser convalidados para ser de carácter internacional. Si hay alguna fórmula, o esto ya tendría que contactar, no sé, con la universidad. Si son de ediciones anteriores, hay que contactar con la Universidad Politécnica. No sé, hasta ahora mismo la Politécnica estaba reformando un poco sus planes de estudio, han cambiado todo lo que es la cúpula del Centro Superior de Diseño y Moda, todos los cargos, y estaban estableciendo nuevos planes de estudio y nuevas salidas, digamos, profesionales, ¿no? Para que los planes de estudio permitieran nuevas salidas profesionales. Entonces habría que contactar con la propia universidad para ver si habría alguna fórmula o realizando algún tipo de asignatura, de complemento formativo allí en la universidad, habría posibilidad de homologar el anterior, ¿sabes? Nosotros lo que sí podemos ofrecerle es el contacto directo para que puedan contactar con la universidad y realizar la consulta. Así que, por tanto, por ejemplo, para esta persona en concreto, que contacte con vosotros, ¿verdad? Que os llame. Que nos llame si quiere y nosotros exactamente o hacemos la consulta a la Politécnica o le damos directamente el contacto para que pueda realizar la consulta, porque va a depender también de la formación que tenga, de los estudios que haya tenido y además de haber realizado el máster para que se lo puedan homologar. Pues todo ello en relación a este máster de diseño en piel que, ya decimos, nos traerá muchísimas novedades en su próxima edición que se va a desarrollar durante el 2018, la principal, que se va a tratar ya de un título oficial, un máster oficial, y que va a durar más, va a estar enfocado a un mayor número de alumnos y que también va a tener dentro de su programa a Ubrique como uno de los escenarios, el principal Madrid, pero también estarán por aquí por Ubrique los alumnos de ese máster de diseño en piel. Javier, no sé si hay algo más que apuntar sobre este máster, porque quería también entrar en otra serie de iniciativas formativas. Por ejemplo, hay novedades en torno al curso de marketing y comunicación de moda y lujo que llegaba a través de la Confederación de Empresarios de Cádiz, una iniciativa de la que hablamos tiempo atrás, que además suponía el contar con una serie de becas, con una en definitiva un curso en el que las personas, los alumnos, iban a poder contar con una cantidad de dinero, unos 500 euros al mes, y que creo que va a comenzar próximamente, ¿no? En unas dos semanas va a dar comienzo. Ahora se estarán poniendo en contacto con los alumnos desde la Confederación. Aquellos que todavía no hayan recibido la llamada, pues la recibirán en estos días. Y la intención es ponerlo ya en marcha en un par de semanas. Se ha retrasado un poco la puesta en marcha porque hubo que volver a convocar el curso en sí, la opción de darse de alta en el curso, puesto que una vez que se cerró la convocatoria y aunque se habían presentado bastantes candidatos, pues la mayor parte de ellos no pasaron una prueba de inglés que había al final y hubo que repetir la convocatoria para abrirlo a un mayor número de gente y para bajar un pelín el nivel de inglés de forma que pudieran hacerlo, que pudiéramos celebrar el curso, vamos. Ya en esta segunda tanda que se hizo hubo alumnos que pasaron esa criba y en un par de semanas pues va a empezar el curso. Como tú decías, son seis meses, los alumnos reciben desde el primer momento un apoyo económico, una beca de unos 500 euros al mes, creo que es el 80% del salario mínimo interprofesional, y los dos primeros meses van a ser de teoría. Ya se ha decidido que en lugar de un número de horas al día de formación y otros de práctica, va a ser toda la formación al inicio, los dos primeros meses, para que luego los otros cuatro pues puedan estar en las empresas realizando las prácticas ya con la formación teórica adquirida, ¿no? Así que a partir de dentro de unas dos semanas, aquí en las instalaciones del centro, empezará la formación teórica en la que van a ver temas pues relacionados con el marketing y la comunicación de moda y lujo, y después de los dos primeros meses, lo que será octubre y noviembre, pues a partir de diciembre, a partir de Navidad, empezarán los cuatro meses de práctica en empresas de Ubrique, en distintas empresas de Ubrique. La formación o los módulos que van a haber en estos dos primeros meses se corresponden sobre todo con el primero, con una introducción al mundo del lujo, con una explicación sobre la situación actual que está viviendo el mercado del lujo y de la moda en estos momentos, y las notas que diferencian un poco al en el mundo del marketing a los productos y servicios de piel. Luego van a hablar sobre la importancia que el accesorio tiene en las empresas de moda, en las ventas que tienen las empresas de moda, cómo se estructura una colección por parte de las grandes marcas y cuál es la vinculación de esas marcas con Ubrique para luego poder comunicar las empresas en las que desarrollen las prácticas, pues el potencial que puede tener nuestro pueblo para contactar con nuevas marcas, con nuevos clientes. Luego van a ver, como son especialistas de comunicación, pero no tienen por qué tener conocimiento en profundidad del mundo de la piel, pues van a ver todo el proceso que va desde la idea hasta que se desarrolla el producto, se produce en serie, se comercializa y llega al cliente, ¿no? Y el cliente lo usa, es decir, hasta incluso cómo cuidar y conservar un producto de piel. Van a haber también unos conocimientos mínimos sobre lo que es la fase de creatividad y cómo el departamento de comunicación desde ese primer momento empieza ya a lanzar las ideas de colección y a intentar generar valor. Y luego van a tener unos dos últimos módulos relacionados sobre todo con nuevos acabados, oportunidades que brindan los nuevos canales de comercialización y las nuevas tecnologías, y uno de comunicación global, en la que van a tener pues un apartado de comunicación en inglés, que es por lo que se les pedía unos conocimientos mínimos de este idioma, y donde van a ver pues sobre todo términos específicos para el sector de la marroquinería en inglés, para que luego cuando hagan las prácticas en las empresas pues puedan dirigirse a clientes y operadores extranjeros. Y con eso pues se cerraría un poco estos dos meses de formación para luego pasar ya a las empresas a recibir la formación en empresa y realizar las prácticas durante otros 4 meses. Curso de marketing y comunicación, como decimos, que llega dentro de iniciativas por parte de la Confederación de Empresarios de Cádiz. Bueno, pues hay diferentes actuaciones que se habían programado y una de ellas ya decíamos que se va a desarrollar, de hecho, ¿no? Allí en nuestras instalaciones. En Movex, sí. Muchos de esos alumnos, bueno, no sé si la mayoría será de fuera de nuestra localidad, no sé si hay alguno de Ubrique. Hay bastantes que se han presentado a Ubrique y en el grupo final han pasado algunos de Ubrique, pero están repartidos. Hay de Ubrique, hay del resto de los pueblos de la sierra, incluso algún alumno de la bahía, los dos primeros mejores expedientes, las dos primeras mejores notas, si no recuerdo mal, son de una chica de Jerez y de un chico de Cádiz San Fernando. O sea que va a estar repartido, pero sí que hay también alumnos de Ubrique dentro del grupo final. Un curso en el que, además, bueno, los requisitos eran importantes y donde además después había una criba, también una selección también bastante destacada, y nos decía incluso, he tenido que realizar por segunda vez, ¿no?, porque la criba había sido demasiado importante, había sido demasiado exhaustiva, ¿no? A nivel de formación, de titulación, pasaban la mayor parte de ellos, luego había dos pruebas, una y una entrevista, y casi todo en la parte que más ha bajado la nota ha sido la entrevista en inglés, porque, vamos, en el cómputo global ha afectado bastante la prueba que más ha costado, ¿no? Sobre todo la prueba en inglés oral, había una escrita y una oral. La escrita tenía notas medias, la oral ha sido la que no ha tenido notas más bajas. Bueno, pues es una iniciativa formativa que tendrá lugar en un par de semanas, comenzará allí en vuestras instalaciones, ¿verdad? Sí, también aquí en el centro, en principio va a ser en horario de mañana y luego la parte de las prácticas pues ya elegirán el alumno y la empresa si las desarrollan en horario de mañana o de tarde. No van a ser las únicas, la verdad es que en este tramo final del año, hablamos del máster de diseño en piel, eso será en 2018, entre Madrid y Ubrique, un mes aquí en nuestra localidad, dentro del ámbito formativo, hablamos de este curso, pero es que también me decía Javier que junto a la Cámara de Comercio, por ejemplo, habéis ultimado un ciclo de conferencias que se va a desarrollar también en estos últimos meses del año. Sí, mira, déjame antes, voy a simplemente a anunciarlo, porque nos llama mucha gente preguntando, gente que no tiene titulación universitaria, pero que quiere acceder a este tipo de cursos que pone en marcha la Confederación de Empresarios, como de Comunicación. Entonces hemos solicitado, de cara a 2018, hemos solicitado dos cursos. Uno va a ser de costura y bordado, y otro será de sistemas de corte. Aprovechando que tenemos aquí sistemas y estaciones de corte, no solo manual, sino también la opción del corte por cuchilla y corte láser, pues hemos solicitado estos dos. Y bueno, de aquí a antes del final de año nos dirán si efectivamente se ponen en marcha los dos. Simplemente decir que aquellos que estén interesados, que pueden venir y pueden inscribirse en el curso, aunque todavía no haya salido, y en el momento que la Confederación realice la convocatoria, pues nosotros nos pondremos en contacto con ellos para avisarle. Y en este caso, los requisitos de formación pues no van a ser tan estrictos, ni el requisito de inglés, como en el curso de comunicación, sino que van a poder acceder a él mucho más número de personas, que era un poco la intención, para que puedan acceder mayor número de personas de Ubrique. Javier, ya que lo comenta, digo porque es además un tema interesante que yo me había saltado y que desde luego seguro que muchas de las personas que nos estén escuchando están viendo, ¿no?, la posibilidad de formar parte, ¿no?, de alguno de estos cursos. Nos decías costura y bordado, por un lado, y sistemas de corte. Y sistemas de corte, exactamente. Hay otro de pintado y lujado que se va a impartir en Prado del Rey, donde además nos consta que se han presentado más de 200 candidatos y casi la mitad han sido de Ubrique. Entonces, para no solaparnos con el de pintado y lujado, no repetirlo, ya que este se desarrolla en Prado del Rey, pues vamos a solicitar el de bordado y costura. Se empezarán con los conocimientos mínimos de costura para acabar en lo más complicado, que sería el bordado, aprovechando también que tenemos aquí la bordadora, y el de sistemas de corte, porque nos parecía también cerrar el círculo con la maquinaria que tenemos en el centro, ¿no? Y así también dar opción a aquellas personas que desarrollen el curso a que luego pues puedan utilizar la tecnología que tenemos en MOVEX. ¿Quién puede acceder a este tipo de cursos que ya decimos llegan a través de la Confederación de Empresarios de Cádiz? Pues mira, nosotros ahora mismo lo que acabamos de hacer es la solicitud para que ellos lo aprueben, y en este caso los requisitos mínimos que hemos puesto han sido del graduado escolar y de un conocimiento mínimo en marroquinería, de que demuestren que han tenido algún tipo de experiencia en la marroquinería, que con que demuestren que hayan tenido más de un año, pues creemos que es suficiente, puesto que el nivel al que vamos a empezar, tanto costura como corte, va a ser un nivel básico. ¿Y cuándo? Ya sé que esto es complicado, ¿no? Cuando se habla de posibles plazos, más aún dependiendo de otras entidades que no sois vosotros directamente, ¿cuándo prevéis que esto...? Digo porque seguro que ahora mismo muchas de las personas que nos están escuchando, algunas personas, si no directamente, a través de algún familiar, hijos, amigos, pueden pensar, ¿no?, en la formación a través de esta iniciativa, que además, doy por hecho que también contaría con esa beca de 500 euros... Sí, esto es un plan dentro de los planes de empleo de la Diputación de Cádiz, que aprueban a la Confederación de Empresarios, y nosotros lo que hacemos es facilitar el uso de las instalaciones, de la maquinaria, y proponer distintas actividades para que se puedan desarrollar en Ubrique, ¿no? Incluso darle datos de algunos de los posibles profesores para que se quede aquí y no se haga en otros sectores o en otros municipios. Los plazos, en principio, ellos entre ahora el mes de octubre, a final de octubre, tienen que cerrar esa propuesta que hacen a la Diputación para que lo aprueben y empezar a principios de año, ¿no? Este año nos subimos al carro un poco tarde, ya había cursos en otros sectores y nosotros empezamos casi a mitad del año con el de comunicación, por lo cual, pues, entre que no se cumplían, los alumnos no cumplían todos los requisitos, no pasaron esa prueba de inglés, se ha retrasado hasta ahora, ¿no? A empezar ahora. Y entonces nuestra intención es empezar a trabajarlo ya para que a principios de año pudiera empezar estos dos cursos, ¿no? Todo, como tú dices, depende de otras instituciones, no solo de nosotros, pero nuestra intención es facilitarle las cosas para que pueda empezar a principio de año, lo más cercano al principio de año posible, y no se nos vaya como este año al mes de septiembre, ¿no? De todas formas, desde MOVE se han hecho estas propuestas, costura y bordado y sistemas de corte. ¿Es algo seguro o todavía tenéis que esperar la confirmación por parte de la conferencia. Tenemos que esperar a la confirmación, pero bueno, en cuanto a la admisión de estos dos, nos han puesto la verdad que bastantes facilidades. Uh-huh. Y el hecho de que va a haber un mayor número de interesados, porque hay bastantes personas que llegan preguntándonos por este tipo de cursos, pues va a hacer, yo creo, que lo aprueben sin ningún tipo de duda, ¿no? Lo único que tenemos que ver es que no haya otros sectores que soliciten también cursos, o no haya demasiados sectores que lo soliciten para que en lugar de dos no nos vayan a recortar a uno, ¿no? Entonces yo creo que tanto el de bordado como el de corte pues lo vamos a poder impartir. Y estaríamos hablando en ambos casos, evidentemente, ¿no?, del uso de las últimas tecnologías al respecto con las que contáis, además. Exacto, la idea es que empiecen con el nivel básico, tanto de una cosa como de la otra, tanto de costura con la máquina de coser normal, como en el de corte por el corte manual, y acaben con la última, pues en el caso del corte pasan por cuchilla y luego por el láser, con lo cual pues tienen que tener unos conocimientos mínimos y van a tener que manejar los sistemas informáticos, como con el de bordado, que igualmente una vez que aprendan la parte de costura tradicional, pues puedan pasar también al sistema de bordado digital, que es un poco más sofisticado, pero que igualmente es interesante para aquellos especialistas que se quieran, digamos, formar en cuanto a la costura y bordado que tenemos aquí. Pues tú lo comentabas anteriormente, ¿no?, que ya habéis tenido peticiones, preguntas al respecto, y lo cierto es que seguro que va a contar con una gran demanda estos cursos de costura y bordado y sistemas de corte. Si te parece, seguiremos informando en cuanto que ya podamos dar, ¿no?, fechas y algo. Esto confirmado, fechas exactamente y requisitos mínimos. Pues algo que nos apuntamos para seguir abordando ya en próximos meses en cuanto que haya novedades. Y decíamos, Javier, que también esto sí que va a llegar en este tramo final de este año, así que en estos próximos meses, un ciclo de conferencias a través de la Cámara de Comercio, ¿verdad? Sí, la Cámara de Comercio y el IEDT, el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico, están desarrollando varios programas de conferencias por la provincia, y en este caso pues nos han solicitado colaboración para hacer un ciclo de aquí a final de año en Ubrique. Estamos ahora mismo en las propuestas de ponentes y de especialistas para que confirmen ellos y den el visto bueno, y en desarrollar como una al mes de aquí a final de año, una en octubre, otra en noviembre y otra en diciembre, relacionado sobre todo pues con la generación de negocios a nivel internacional, ¿no?, con lo que es la posibilidad o el potencial que puede tener Ubrique de cara al comercio exterior, y que creemos que es bastante interesante para las empresas de marroquinería. Ahora mismo, como te digo, hace un par de semanas, desde inicios de septiembre, estamos negociando con los ponentes que creíamos que podían ser interesantes para Ubrique, y se le ha pasado una propuesta a la Cámara de Comercio para que lo valide, y la idea es empezar ahora en octubre, para que antes de mediados de octubre podamos desarrollar la primera de estas conferencias. Hay además otra serie de citas que estaban previstas para estas fechas, por ejemplo el ciclo ETX, del que hablábamos en su momento, que también debe llegar a Ubrique. Hay diferentes actuaciones también previstas con Extenda, digo, ya que hablamos de comercio exterior. También se sigue trabajando en ese ámbito, ¿no? Con Extenda se celebró antes de las vacaciones de verano una jornada aquí en Ubrique. Ellos han abierto una oficina, la primera oficina que se abre fuera de Sevilla, en la provincia de Cádiz, por aquello de los fondos ITI, como tú estabas diciendo, porque están relacionados una cosa con la otra, y la han abierto en Algeciras. Entonces, desde los responsables de la oficina en Algeciras, se pusieron en contacto con nosotros. Estuvo también la delegada provincial de Economía, de Innovación, Ciencia y Empleo, Gemma Pérez, y bueno, Isabel Gómez, la alcaldesa, en representación del ayuntamiento. Y bueno, hubo un grupo de empresas donde la Extenda planteó un poco la posibilidad de incluir dentro de sus acciones acciones específicas para el sector de la marroquinería. Si bien tiene distintos programas a los que pueden acogerse las empresas de marroquinería, hablaron de realizar acciones específicas orientadas a las empresas de marroquinería, ¿no? Y en ese sentido, pues, se creó un grupo de trabajo entre las empresas que asistieron, en torno a unas 30 empresas, y se eligieron a dos representante, uno de ellos es representante de empresas que tienen marcas propias, en este caso 161, José Luis González, que es el responsable de esta empresa que fabrica aquí en Ubrique, que tiene parte de los socios, de los inversores también de aquí de Ubrique, y por otro lado, pues un representante de los fabricantes, que en este caso fue elegido PT Montiel en representación de Bitangible, para empezar a trabajar en lo que podría ser acciones concretas para el sector de la marroquinería con Estenda, ¿no? Ha habido ya un primer contacto, una primera reunión con ellos, donde le hemos trasladado un poco pues la inquietud por trabajar temas de comunicación a nivel internacional con Estenda, y que en el 2018 pues planteen acciones ya para nuestro sector con fecha, en mercados concretos, ¿no? Y en ese sentido pues hay pendiente ahora una reunión con la directora para que se ponga en marcha, que se aprueben y que podamos anunciarlo en fecha próxima, ¿no? El grupo de trabajo, además, yo creo que comentamos también algo después de aquella reunión, se ha puesto como objetivo el poder definir una serie de pautas para que a la hora de llevar a cabo la promoción o actividades conjuntas, pues que podamos tener una marca paraguas, podamos tener una imagen y tener seguir, digamos, unos ciertos cánones para que la comunicación que se haga acorde con las empresas a las que nos queremos dirigir, que como todos sabemos, pues son empresas del mundo del lujo y por lo tanto pues tenemos que seguir unos códigos, y en eso un poco pues vamos a trabajar en las próximas fechas. Tú me decías también las jornadas ITX, esas son unas jornadas que están desarrollando la Consejería de Economía e Innovación por toda la provincia, y que se inauguraron con una conferencia en Jerez antes del mes de agosto, y que luego pues continuarán por distintas zonas de la provincia en los sectores o relacionados con los sectores que el AITI va a trabajar, ¿no? Y en ese sentido pues Ubrique es una de las paradas que están previstas. Estamos trabajando con la delegación en la organización de las jornadas, que seguramente serán en el convento, en el edificio del museo, y ahora mismo, aunque no puedo cerrar la fecha, pero sí que sé que la intención de la delegación, os podemos decir que es desarrollarla cuanto antes, y quieren traer a un ponente de primer nivel en el ámbito nacional para que sea lo más atractiva posible para las empresas, y a partir de ahí pues dar más pauta e información sobre lo que es Ubrique Creativa, que es el proyecto que dentro de la IT pues tiene la delegación intención de desarrollar con el sector de la marroquinería. Antes de finalizar, algunas iniciativas más que tenéis previstas para este último trimestre del año. Por ejemplo, los laboratorios de experimentación. Coméntanos en qué consisten. Mira, los laboratorios son una idea que ya llevamos varios años presentando a la Junta de Andalucía, como la orden de incentivos que hay para centros tecnológicos, para universidades y equipos de investigación están paralizadas ya desde hace un tiempo, pues nos hemos puesto como objetivo el desarrollarlo a pulmón, es decir, intentar desarrollar esos laboratorios, aunque sea sin tipo de apoyo público, ¿no? Lo que van a consistir o lo que queremos realizar es la apertura de los laboratorios, de la poner a disposición de distintos creativos la maquinaria que tenemos en el centro tecnológico. Entonces, en las próximas semanas anunciaremos fecha para que aquellos fabricantes que quieran convivir durante unos 3 días con estos diseñadores, pues puedan venir al centro y podamos desarrollar y las ideas que ellos tienen con la maquinaria que contamos. Es decir, la cuestión es que facilitándole la materia prima, facilitándole distintos tipos de pieles, puedan poner a prueba la bordadora, la máquina de corte láser, la de perforado, la de impresión digital, la lavadora, y ver un poco, establecer desde ahí un catálogo de las posibilidades que ofrece Ubrique, o que puede ofrecer el centro tecnológico a las distintas marcas y diseñadores, ¿no? Tenemos ya confirmada la asistencia de algunos diseñadores que nos parecían que en este momento pueden ser interesantes para este proyecto, y ahora lo que tendremos que hacer es abrir la convocatoria para que aquellos artesanos, aquellos fabricantes que quieran estar también durante estos días, pues puedan venir y puedan participar y podamos ver qué cosas podemos conseguir juntos, ¿no? Con la intención de que el resultado final parte sea para tanto los artesanos como los diseñadores que participen, y el resto pues se pueda quedar aquí para poderlo mostrar al resto y puedan ver un poco pues, las posibilidades que ofrece la tecnología que tenemos. Es decir, después de esos días, pues la intención es montar una exposición con el material que hayamos desarrollado durante el laboratorio. En definitiva, una forma de dar a conocer lo que es la última tecnología en torno al sector con la que cuenta el centro tecnológico, ¿no? Sí, muchas veces vienen ya con ideas cerradas, vienen con proyectos muy cerrados, y la intención de abrir durante esos tres días, parar el resto de cosas que hacemos y abrir durante esos tres días la oportunidad, la opción de que estén artesanos y diseñadores aquí, es para que tengan tiempo de experimentar, ¿no? Para que puedan poner a prueba la maquinaria y podamos hacerlo de una forma, pues digamos, asequible para que aquellas empresas más pequeñitas o aquellos diseñadores que todavía están empezando, pues puedan venir y puedan utilizar la maquinaria. Y esto sobre actividades, iniciativas que van a llegar en próximas semanas, próximos meses, antes de la conclusión del año, pero también podemos hablar de alguna iniciativa que ha tenido lugar en estas semanas atrás, por ejemplo, durante la semana de feria, ¿no? Me comentaban la visita de una serie de un grupo de creadores a través de Creacities. Coméntanos en qué consiste esta iniciativa, estos cursos especializados. Pues, bueno, siguiendo un poco con la estela de lo que comentábamos al principio del máster, de dar a conocer un poco para diseñadores, a los diseñadores las posibilidades que ofrece Ubrique, hay un movimiento, digamos, a nivel internacional que se llama Creacity, que son ciudades relacionadas con la creatividad en un determinado ámbito, ¿no? En el de la moda, en el de la joyería, el mobiliario, la arquitectura, los productos, digamos, de interiorismo. Entonces, bueno, nos hemos subido a esta red para que dentro de las acciones que ellos llevan a cabo, pues esté alguna relacionada con Ubrique, ¿no? En este sentido, pues la semana de feria, justo la de antes de feria, la semana de los fuegos, estuvieron por aquí un grupo de diseñadores de Emiratos Árabes, que venían pues un poco a conocer la industria en Ubrique, ¿no? Son gente que ya está diseñando ropa, que tienen diseños en algunos casos de calzado y que quieren producir en Europa, y en este caso pues les interesaba la producción en Ubrique. Entonces, bueno, pues a través de Creacity se ha desarrollado un programa de tres días en Madrid y uno en Ubrique, para que conocieran pues lo que es España, lo que es la producción de artículos de piel en Ubrique. En Madrid han estado con Asad Aguad, que es un diseñador que colabora con nosotros en otros cursos y en el máster también, y que produce aquí en Ubrique, y luego pues estuvieron durante una jornada y media aquí en Ubrique, conociendo proveedores, visitando fábricas y las instalaciones del centro para llevarse una idea global de lo que sería fabricar aquí, y contactos para intentar traernos la producción de estos Emiratos Árabes a Ubrique. En definitiva, inversores, ¿no? De este país, de los Emiratos Árabes, que quieren crear proyectos en Europa, y por tanto le habéis puesto las posibilidades, ¿no? Sobre la mesa que ofrece Ubrique. Sobre la mesa, exactamente. Además, bueno, invito a que visiten la web, es Creacities, City, escrito como ciudad en inglés, y .net, y ahí ya pues verán que Move figura como uno de los socios y colaboradores en los programas de esta red a nivel internacional. Pues con este último apunte nos vamos a quedar. Son de todas formas cuestiones, actividades que van a seguir evolucionando, sobre las que les hablaremos con novedades en próximas fechas. Hemos hablado, por ejemplo, de cursos que próximamente pueden convocarse y demás, que pueden ser de gran interés para nuestros oyentes, así que permaneceremos atentos, como decimos, a todas estas novedades en distintas facetas, pero sobre todo dentro del ámbito formativo que hemos conocido a través de Movix. Pues Javier, no sé si nos dejamos algo en el tintero, han sido un buen número de iniciativas las que hemos abordado. Sí, simplemente mira, comentar que después de la visita en una de estas jornadas que hemos celebrado de Josie, que todo el mundo conocerá por el programa Sapeando, pero que es redactor en revistas del nivel de Harper Bazaar, pues va a aparecer un especial de artesanía en Navidad, y está ya contactando con varias empresas de Ubrique y con nosotros mismos para que haya una aparición de nuestra localidad y de la marroquinería en ese especial de artesanía, ¿no? Y un poco, pues, lo que estamos trabajando, el programa que se está trabajando de conferencias, la intención es esta, traer ponentes que luego pues puedan tener un efecto dinamizador de lo que es la imagen de Ubrique fuera de Ubrique, a nivel nacional o a nivel internacional, para que no se quede solo en esa jornada o en esa ponencia, sino que además pues contribuyan un poco a la comunicación fuera de nuestra frontera del saber hacer que hay en Ubrique y de las posibilidades que ofrece nuestro pueblo. Mm. Javier, nos decía, ¿a través de qué medio? Harper Bazaar, la red Harper Bazaar. Mm. Muy bien, pues especializada, ¿no?, en moda y demás. En moda. Mm. Mm. Que, por tanto, pues también va a hacer la referencia en Navidades, fecha muy importante, ¿no?, para el sector en torno a Ubrique, el sector de la piel. Pues nos vamos a quedar con este apunte, pero si te parece, Javier, en próxima fecha volvemos con la última hora sobre muchas de estas iniciativas que hemos comentado, como decimos, dentro del ámbito formativo y que seguro son de interés de nuestros oyentes. Así que, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Gracias.